si trae a la mesa un sabor que cruza el mar. Desde Egipto hasta Quito, con café, ave y mucho más. La música vibra en el aire con Odidar busca tocar. Entre risas y historias, Egipto volvemos a encontrar. Sabores del Nilo, tan fe en